en redes sociales, arroba Oriente Venezolano, y en Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura. Tienes el corazón tendido como el cantar de un galerón, abierto, amoroso y franco como el sol con que se aclara esta región, su canción. Si tienes el corazón como las empanaditas de cazón, como el botellón de pon, sigue con ron, con que se aclara esta región, su canción. Entonces, paisano, alceme la frente y que se escuche en tu cantar, que el corazón te reviente de oriental. Y póngaseme caliente cada vez que vea su gente como perdida en la mar. Ponte a la playa de frente y echa tu canto a volar. Que sea como un vendaval de yaques y de cayenas, de almendrón, coco y arena, si tienes alma oriental. Y que diga tu cantar que si bonito es Oriente, es más hermosa su gente, y alza tus manos al mar. Que si llega a encandilar este sol de nuestro cielo, es que le brinda este suelo su más brillante sonrisa. Si a ti te sembró la brisa, solo la perla, se te metió en el alma toda esta tierra. Tienes la canción que endulza de amor nuestra cruz de mayo, como un tinajón y el madrugador contestar de gallo. Si tienes el corazón como las empanaditas de cazón, como el botellón de pon, sigue con ron, con que se aclara esta región, su canción. Entonces, paisano, álceme la frente y que se escuche en tu cantar, que el corazón te reviente de oriental. Póngaseme caliente cada vez que vea su gente como perdida en la mar. Ponte a la playa de frente y echa tu canto a volar. Si tienes alma oriental, una hermosa letra y composición musical interpretada por el inolvidable Tío Simón Díaz, del estado Guárico. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura, a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Se une también a retransmitir en el estado Nueva Esparta, YBKE, Radio Mundial Margarita 92.9 FM. Comentarios y sugerencias pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram. En la página del Oriente Venezolano y su Cultura se comparte información actualizada sobre agendas, eventos, efemérides y música, además de brindar apoyo a nuestros cultores y creadores. En nuestra página está disponible de forma gratuita el variado catálogo musical de nuestra región oriental, es muy sencillo acceder al enlace que te llevará a la plataforma de descarga que nos facilita nuestra emisora Alba Ciudad 96.3 FM. ¡Avanzamos! Almanaque Cultural. El 15 de octubre de 1816, el oficial patriota barcelonés Pedro María Freites es ascendido al grado de general de brigada y a la vez fue nombrado comandante de armas de la provincia de Barcelona. Este ascenso a general del barcelonés Pedro María Freites fue el reconocimiento que le hizo el general Manuel Carlos Piar por su participación en la batalla de Juncal. En otra fecha del almanaque, un 18 de octubre de 1926, en Uracoa, estado Monagas, nace el escultor y pintor Mateo Manaure, quien es uno de los más importantes artistas plásticos venezolanos del siglo XX. El monaguense Mateo Manaure recibió el Premio Nacional de Artes Plásticas en 1947 con tan solo 21 años de edad. Además, fue el fundador de la Galería Caraqueña Cuatro Muros y colaborador del periódico El Nacional. El gran artista plástico monaguense Mateo Manaure es el creador de varios murales ubicados en la Universidad Central de Venezuela, en los bloques del 23 de enero, el aeropuerto de Por la Mar y Isla de Margarita y en la residencia presidencial La Casona de Caracas. Seguimos disfrutando de bonita música tradicional, hoy dando la bienvenida a nuestra temporada navideña. El tema lleva por nombre Polo Gaita, interpreta la agrupación Maracaibo 15. Están en sintonía de nuestro programa, El Oriente Venezolano y su Cultura. Son tan puros como el oro que traspasan la frontera. De Margarita es el polo y la gaita es maracaibera. Perdonen todo lo lleno, por romper la tradición. ¡Gracias! Apache. Polo Gaita, excelente canción fusionada entre el polo margariteño y la gaita zuliana, interpretada por la legendaria agrupación Maracaibo 15, liderada por nuestro querido amigo Betulio Medina. Buen tema para bailar. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también a retransmitir en el estado Nueva Esparta, YFKE, Radio Mundial Margarita 92.9 FM. Para la mensajería de textos, el 0414-262-6722. Saludamos a nuestros oyentes que se encuentran conectados vía stream. Les recomendamos que visiten la página y redes sociales de Alba Ciudad 96.3 FM y la página de YPKE Mundial, donde brindamos contenido de vanguardia. A continuación, Hablando Ligero. En Hablando Ligero daremos a conocer parte de la trayectoria de un reconocido artista plástico anzoatiguense. El material es de nuestra producción. Es el Oriente Venezolano y su cultura. Yo me llamo Rodolfo Antonio Albarrán. Soy nacido de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. Soy artista popular. Estudié en Puerto La Cruz, en la Escuela de Eloy, 5º grado. Y todo esto comienza en una ir y venir en el Paseo Colón, y me encuentro con unos artistas que vendían cuadros en el Paseo Colón, y entonces dije yo también pinto. Y a raíz de ahí empecé a pintar y a enseñar a los niños. Y a través del tiempo me he ido culturizando y preparando para transmitir un poco de la experiencia sobre las artes plásticas. En realidad soy autodidacta, tengo varias exposiciones, tengo varios premios, pero la finalidad de todo esto fue que empecé a caminar esta experiencia del arte. Trabajo con el Sistema Nacional de la Cultura y en realidad a través de todo este tiempo hemos hecho varias actividades en las comunidades. El tipo de trabajo que yo hago, que es una representación de las actividades folclóricas, actividades religiosas, y permanentemente siempre estoy en el Paseo Colón, donde hacemos ese tipo de exposiciones al aire libre sobre la expresión popular, porque el arte en sí es el sentimiento que uno expresa. El espectador que observa el sentimiento a través de la obra, ahí es el arte. Como oriental, tenemos mucho potencial artístico en la zona. Nosotros somos creadores. La satisfacción es cuando le dicen a uno, está bueno tu trabajo. Eso me llena mucho para seguir investigando. Y busqué mi propio estilo, mi propio sello, que son movimientos, colores, expresiones y mucho amor para poderlo transmitir a los demás. He puesto en Barcelona, Puerto La Cruz, Maracay, premio Salvador Valero, premio Álvaro Rivas, premio Narváez. En todas estas posiciones he participado representando el estado Anzoátegui, porque Puerto La Cruz es mágico. Yo me llamo Rodolfo Antonio Albarrán, nací en Puerto La Cruz el 19 de enero del año 1954. Un saludo al Oriente Venezolano y su cultura. El famoso pintor del Paseo Colón actualmente lleva el nombre Paseo de la Cruz y el Mar, ubicado en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, hermoso lugar para compartir con familiares y amigos frente a la playa. Se lo recomendamos. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también a retransmitir en el estado Nueva Esparta, YPKE, Radio Mundial Margarita 92.9 FM. Para la mensajería de textos, el 0414-262-6722. Disfrutaremos de un calipso titulado Mi canción es Alegría. Interpretan Iván Pérez Rossi, oriundo del estado Bolívar, y Francisco Pacheco, del estado Aragua. Es el Oriente Venezolano y su cultura. Mi

Caracas y Magallanes, muy jocosa, donde se enfrentan los fanáticos de dos equipos de béisbol venezolano, conocidos como los eternos rivales Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes. Esta canción es interpretada por los jóvenes de la Fundación Cultural Raíces de Nuestra Tierra, oriundos de Casanay, Estado Sucre. Esta servidora cultural es súper fanática de los Leones del Caracas, pero apoyando de corazón a los buenos equipos orientales de béisbol, Bravos de Margarita y Caribes de Anzoátegui. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura, a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también a retransmitir en el estado Nueva Esparta, YPKE, Radio Mundial Margarita 92.9 FM. Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. Les saluda su amiga Lister Ramos. El 0414-262-6722 para la mensajería de textos. Saludamos a nuestros cultores y creadores que siempre están acompañándonos a esta buena hora. ¡Avanzamos! Agenda Cultural. Estimados amigos y amigas, vinculados a fundaciones, organizaciones, comités comunales de cultura y afines, ustedes también tienen la oportunidad de participar en nuestra agenda cultural, enviando las notas de prensa e invitaciones relacionadas a sus eventos y actividades. Tome nota de nuestro correo electrónico elorientevenezolano@gmail.com. En la agenda de hoy contamos con una invitación muy especial. Le recomendamos visitar las redes sociales de la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida, así como las del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En ellas podrán encontrar información sobre las programaciones de actividades formativas y recreativas que se realizan diariamente de manera gratuita en la región oriental y en todo el país. Para esta temporada navideña y de paz, hay muchísimo que ofrecer. En las redes sociales de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura, ubicadas en Instagram y Facebook, también ofrecemos información de gran interés para esta hermosa temporada festiva, como es nuestra alegre Navidad venezolana, llena de paz y unión familiar. Seguimos con bonita música tradicional, interpreta el monaguense Orlando Rodríguez. Disfrutemos de un galerón titulado Juana Cuchillo. Están en sintonía de su programa, El Oriente Venezolano y su Cultura.